Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En el programa de hoy, las voces que van a escuchar son de Daniel, Marcela, Rubén, Mercedes y Ariel, también de Cecilia. Y en la primera parte estuvimos charlando un rato, si se quiere, haciendo una especie de hasta de balance de un programa que fue emitido ayer en la M1240, la emisora de la Universidad Nacional del Sur, llamado De Cerca Nadie Es Normal, del cual participa este mismo equipo junto con otra gente. La propuesta de ese programa, de esa emisión en particular, tenía que ver con analizar, abordar la idea de la locura desde el paradigma, o no desde el paradigma, sino desde el estigma social que asocia locura con peligrosidad. Bueno, intentamos deconstruir un poco eso. Emitimos ese programa y hoy estuvimos charlando un poco sobre eso y retomando el tema. Brasil estuvo muy bien. Sí. Juan Carlos estuvo muy bien. Yo estuve bien. Hay que decir, cuando uno está bien, está bien. Sí, yo sé, o estuve bien o estuve muy bien. A mí me gustó mucho. Bueno, pero, la polémica del mar me encantó. Espera, sí. Porque vamos a aplicarle a la gente que escucha Despertando en un Nuevo Amanecer, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del programa que sale los martes a las 22 por la radio de la Universidad Nacional del Sur, AM1240, que se llama De Cerca Nadie Es Normal, donde este mismo grupo participa. De lo que estamos acá, todos, incluso, bueno, Ariel no fue a la radio, pero participó de la reunión de producción. Y vos decías, estuvimos todos muy bien. Estamos hablando del programa que salió ayer a la noche. Ayer a la noche. Que creo que se puede buscar en la página de internet de la radio de la universidad. Está, así que si alguien lo quiere escuchar, lo escuche, si no, se comunica con Hospi de Día y no los pide. Pero, ¿qué decías vos, Rubén, por qué estuvimos bien? ¿De qué estuvimos hablando? Vamos a empezar por ahí. ¿De qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando de la salud mental. En este caso, que me tocó a mí, nomás. Hablaba de una poesía, de una terapia que hago con esa poesía. El tema del programa de ayer un poco era la relación... Que no solo eran las pastillas. Tal cual, digamos, la relación entre el estigma social que existe respecto de la locura, que habitualmente se dice que una persona loca es una persona peligrosa, y esto no necesariamente es así, por no decir que nunca, casi nunca es así. Claro. Y cómo, digamos, vos lo que proponías con tu texto era lo siguiente, ¿no? Si yo estoy loco y soy peligroso, nunca podría escribir esto que escribí. ¿De qué se trataba esa poesía? Claro, y se trataba de la simbiosis que se produce cuando uno se acerca al mar o está cerca del mar, o cualquier criatura que se acerca al mar, cualquiera que esté cerca del mar, como esos perritos que levantaban cabeza de gaviota y los perros lloraban porque no las podían alcanzar. Las corrían y no las podían alcanzar. Y ya levantaban vuelo y ya se les escaparon, entonces lloraban los perros. Te daba gracia la escena del perro persiguiendo lo que nunca iba a alcanzar, que sí. Era tan bueno, ¿no? Claro. Eso lo vivimos en Mar del Plata la última vez. Sí, Mar del Plata. Hace 3 años ya. Cuatro me parece ya, Fue para el último festival y congreso de arte en la puerta ya, de la fue la última, no, al manicomio. Sí, sí, sí, sí. Que bueno, ahí tenemos, estábamos en Chapadmalal, teníamos el mar ahí nomás. Sí. Y vos, Graciela, ¿cómo lo viste el programa? ¿Qué te pareció? Y el tema en particular que tratamos. Yo me parece que estoy excelentemente bien. Muy bien. Yo hablé de psicopatía y psicosis, que lo considero una misma cosa, porque yo cuando ingresé al neuropsiquiátrico, igual que norteamericano, mi diagnóstico fue psicótico psicótica paranoide. Sí. Entonces hablé a raíz de todo eso, lo que me dijo la doctora, cómo me trató, la razón por la cual me consideró psicótica y todo lo demás. Y de ahí di un pie a hablar una serie de cosas, de asesinato, de muerte y todo lo demás, que provenía de la psicosis también. Entonces hablamos todo de psicosis. Psicosis y patología. Y terminé con Freddy, le dice así, yo salgo de Freddy. Freddy en la película que era psicópata caparanoide, Freddy. Entonces estaba en un instituto psiquiátrico y lo dejaron salir a propósito para que matara. Y salió con un cuchillo así de grande, que tenía unos fierros así de grande, tenía como medio metro el cuchillo. Y se había dejado las uñas largas, así largas. Ah, sí, sí, sí. Sí. Y salía y lo primero que hizo, mató a la hermana, no tenía hermana, pero mató a una que le decía hermana, la mató, la atravesó con el cuchillo, la apartó de la mitad. Y salía todas las noches y lo dejaron suelto, suelto, suelto, para que hiciera lo que quiera en el psiquiátrico, en Estados Unidos era. Es una peli. Y salía y a la noche y salía a matar con su cuchillo. Terrible cuchillo, pesaba más que él. Esa es la contrapartida. Y no sabés cómo lloraba. Esa peli era para llorar todo el día, lloraba. Porque está la 1, la 2 y la 3. ¿Cuál de todo más asesino, Freddy? Nunca moría, y nunca moría. Está en la 3, no muere. Al final en la 3 muere, pero no moría. ¿Qué es eso de la contrapartida que va a decir Loan? Y ahora no me acuerdo. Pero ¿qué va a decir? Y seguí escuchando, a veces se me fue todo. Fue la idea. ¿Vos, Dani, qué te pareció? Yo leí con respecto al viaje a Mar del Plata. Uh-huh. El escrito que hice yo con respecto al viaje a Mar del Plata. Sí. ¿Qué te acuerdas de ese viaje y de ese escrito en particular? Es un tema, digamos, viaje a Mar del Plata aparece recurrentemente este año. Sí. Y que viajamos a Mar del Plata, sí. Y nos alojamos en Chapán Maderal, y resulta que en Chapán Maderal, nos alojamos en el Chapán Maderal y estuvimos social, no sí. Sé si sabía vos. Sí, sí. Y resulta que no había ningún policía custodiando el lugar. Es decir, que a propósito, digamos, de esta idea de que habitualmente, digamos, existe este estigma de que la, digamos, locura es peligrosa, ahí se juntaron, no sé, 800, 900 locos y no hubo necesidad de un policía a lo largo de una semana que dura todo el festival. Sí. No hubo que custodiar nada porque no pasaba nada. O sea, que no son asesinos los locos. No son asesinos los locos. Pero el que vos dijiste que está alargando misiles y que va a dar los fines de semana. Esos son locos. También locos. Esos son locos. ¿Quiénes son locos entonces? Para. Y los que estuvieron alargando misiles el fin de semana. Y esos no tienen diagnóstico y andan matando gente por ahí, ¿no? Claro. Sí, pero no están bien psicológicamente, no están bien. ¿Vos qué pensás que le pasa a una persona que es dueña de una empresa que fabrica armas que son para matar gente, por ejemplo? Yo digo que nadie, esto me voy a guiar un poco a lo que dice la Biblia y Dios, para mí, no sé lo que habrán leído ustedes, pero que nadie puede quitarle la vida a otro. Que nadie le puede quitar la vida a otro. Claro, claro. Que si está mal, que si es un asesino, si es un psicópata, si es esto, si mata gente, hay leyes divinas. Muy divina, que hay leyes divinas que lo exterminan, que se extermina, que no es tan fácil, que va a seguir matando constantemente, va a morir y muere terriblemente mal. Hay casos de gente que ha muerto y tiene una cruz grabada negro acá, que ha llevado la Biblia mal, la utiliza mal y le salen cruces negras en el cuerpo cuando mueren y mueren terriblemente mal. Y el que está bien no tiene que preocuparse, porque si hace las cosas bien, si coordina bien, si no asesina, si se lleva bien con el grupo, si se siente bien, si no escupe demasiado cosas horrorosas, no va a decir, no quiero un centavo, quiero que me destruyan todo, que me aumente 1 millón de pesos un pan. Bueno, no se puede decir eso, porque ocurren cosas cuando decís eso. No estoy diciendo mentira yo. Pero ocurren cosas cuando decís eso. Entonces, como decía la canción, no hay mal que por bien no venga, que todo fluye, que todo pasa, pero todo vuelve. Entonces una cosa así ocurre con la vida. Entonces no tiene por qué largar un misil ni fabricar armas, porque las armas las utilizan mal los hombres, la policía la utiliza mal. A mí nunca me golpearon y me maltrataron. No quiero hablar mal de la policía tampoco, porque no quiero entrar en problemas con la policía, porque ella cumple las órdenes, hace sus cosas y se estructuran de esa manera. Yo no quiero tener problemas con la policía, pero la utiliza mal. Por ahí le da un cañonazo acá a uno, por ahí se mata a alguno y no tiene nada que ver, se equivocó. Después dice, ay, me equivoqué, dice, perdí el cumplimiento del deber. Pero ya lo mató. Claro. Qué equivocada que estaba. Eso son el gatillo fácil. Sí, gatillo el gatillo fácil. Sí, se equivoca, ¿viste? Yo escuché con respecto... Entonces, ¿cómo va a tener un misil para que se mueran 10.000 a 20.000 personas? No, es una masacre. Sí, pero como no les importa nada a ellos, y ellos viva yo, después mueran los demás. Pero ellos se mueren también. Es así. Ellos se mueren también. Y sí, también se mueren, sí. Perdón. Yo escuché. Pero aumentaron, que... aumentaron, discúlpame. ¿Y para qué sirve? Aumentaron el 5% las ventas de armamento. ¿Y para qué sirve que nos maten a nosotros? Si nosotros menos gente en el mundo. ¿Y qué hay si menos gente en el mundo? ¿Qué pasa? ¿En qué te beneficia? Igual las cosas aumentan, los cigarrillos van a aumentar más, ya dijeron, los productos van a aumentar, la canasta familiar. Sí, sí, en todo el mundo, en todo el mundo es esto, no es solamente acá en Argentina. Sí, todo, sí. Yo escucho. Aumentan ahora. Televisión y. 5.000 pesos no te sirve para nada, 8.000 no te sirve para nada. Porque un paquete de cigarrillos te sale 80 pesos. Bueno, pero estamos haciendo un poco de relación, digamos, bastante libre, que en realidad en alguna medida tiene que ver, vamos a ponerle un paraguas conceptual, con las injusticias del sistema, vamos a ponerle ese título. Pero, digamos, la pregunta en este caso tenía que ver con esto, porque como estamos hablando de el estigma social respecto de la locura como cuestión peligrosa, y estamos diciendo, nosotros vamos a Mar del Plata, estamos una semana, estamos todos locos y no necesitamos que nos custodien. Claro. Y estos otros que se supuestamente están bien, matan a la gente a misilazo limpio. ¿Vos qué querías decir, Dani? Yo quería decir que Estados Unidos bombardeó Siria, sí, y que hubo derramamiento de sangre. Había una propaganda en Facebook de una calle llena de sangre, llena de sangre. Y que no ocurra más ¿qué no va a ocurrir si ahí se está matando todos los días? Vos, Ariel, como el otro día, bueno, no estuviste en el programa de la radio, pero sí estuviste en la reunión de producción aportando a todos estos temas y demás. ¿Vos cómo lo ves? La locura, digamos, ¿es peligrosa? Porque... No es peligroso. Si uno está medicado y tratamiento médico, no es peligroso. Los peligrosos son los que están afuera, los que están, no están medicados. Pero la terapia también, no solamente son las pastillas, sino la terapia. No, la terapia que también. No, por eso el hospital de día. Psicólogos y ellos también, claro, eso claro. Vale mucho, sí. Pero los peligrosos son los que están afuera, lo que la gente, según lo que se dice, normal. Eso sí, sí. En el mundo del trabajo somos rechazados. Eso, claro, eso, sí, ya, no, vale, eso sí. Ya es verdad, porque no, ya sí. A todos les pasó lo mismo. No, sí. Han buscado trabajo durante mucho tiempo y no consiguen trabajo. No, ¿por qué? Porque estás loco. ¿Y vos, Marce, qué pensás de todo esto? No sé muy bien qué pensar. ¿La locura peligrosa? Esa es la pregunta. Y más o menos, porque hay gente que es loca y es peligrosa en serio. Y hay gente que no. Hay gente que no. De los que están acá en el hospital, por ejemplo. No creo, no. A ver, contanos eso. No, creo que somos todos compañeros, todos nos ayudamos entre todos, somos todos unidos acá, no hacemos nada mal. Hemos hecho actividades en escuelas, algunas en universidades, en teatro. El año pasado copamos en los museos de arte contemporáneo y bellas artes. Pucha, si seremos peligrosos que estamos transitando y circulando por todos esos ámbitos haciendo un montón de cosas, ¿no?